Desde Oaxaca, la corriente del pueblo Sol Rojo se integra a esta caravana en defensa del agua y de la vida. Nos estamos uniendo los pueblos en contra del despojo capitalista y convocamos a todos los pueblos, organizaciones, comunidades e individuos de buena voluntad a sumarse a esta lucha para defender nuestras tierras, territorios, nuestros recursos y a nuestras comunidades. Esta caravana inicia el 22 de marzo, precisamente en las instalaciones del Altepemelcali, hoy tomado por la empresa Ecocida Bonafont. Ahí va a iniciar este proceso de resistencia. Recorreremos el estado de Morelos, Oaxaca, Veracruz, Puebla, e invitamos a todos los compañeros a que se sumen a este recorrido, a que estén atentos a las redes sociales y a los medios alternativos en donde se seguirá dando difusión a esta importantísima lucha que se hace este año 2022. Venceremos, compañeros. Caravana por el agua y la vida. Pueblos unidos contra el despojo capitalista. Del 22 de marzo al 24 de abril, nos veremos en Oaxaca, Morelos, Querétaro, Ciudad de México, Guerrero, Tlaxcala, Veracruz y Puebla. Nuestra lucha es por la vida.